Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Yo, mira, empezaría con una pregunta para los retaguardios y las retaguardias que habitan este estudio Víctor Basterra. Yo entré y el aire acondicionado estaba en 20. ¿Qué parte no entendieron de que no hay plata? No hay plata. No hay plata. Aparte, a mí lo que me sorprende... Policía. Policía. Lo que me sorprende de la situación es que... más que el aire en 20... Sí. Me sorprendió la persona que puso el aire en 20. Porque es alguien que viene siempre muy emponchado. Y bueno, por eso puso el aire pero en 20. Pero hoy no estaba muy emponchado. Algo pasó. Algo cambió hoy. Jorge vive el invierno, pero viniendo de alguien que es de el Paraguay, aunque haya vivido la mayor parte de su vida en la Argentina, el tipo está siempre con esos chalecos sin mangas de... no sé cómo calificarlo. Bueno, hay algunos periodistas, reporteros gráficos que usan esos chalecos de miles de bolsillos para poner el flash, pescador. Las baterías. Estilo pescador. Estilo pescador. Bueno, ponele estilo pescador. ¿Qué abrigan? ¿Cómo? No sabes cómo abrigan. Bueno, por eso el aire estaba en 20. Ya lo tengo en 24, según la recomendación de la nueva era. Comenzamos primer programa de la era Milei. Decíamos, ya hicimos todo. Ya hicimos primer... veredicto de la de con Milei electo, primer veredicto de la era Milei, y ahora estamos haciendo este primer programa de la era Milei y ya se nos acaba el recurso de primer vinculado a la era Milei. Todavía lo puedes usar mañana en horario público y yo lo puedo usar el viernes en estas muteades. Tenés razón, es verdad. Bueno, aprovechémoslo ese recurso. Vamos a hablar en parte de las nuevas medidas económicas, de las que están anunciadas y estarán por venir, y de este momento político económico al que llegamos, ¿no? Que es lo que esperábamos en ese sentido. Y en otros sentidos parecería no ser tanto. Quizás hablemos algo de algunas cosas vinculadas a derechos humanos si nos queda tiempo con las dos charlas que tenemos pautadas para el día de hoy. Una de ellas es con Bruno Napoli, el que está ahí en los separadores de la retaguardia, en varios separadores, investigador de historia reciente que nos va a ayudar, creo. A entender esto que ya entendimos todo, ¿no? Y es que nos estamos hundiendo. Que nos ayude a resolverlo. Bueno, vamos a ver. No alcanza con que nos ayude a entender. Bueno, vamos a ver. Quizás, bueno, por ahí nos ayuda a resolverlo. Ahora vemos cuando lo llamamos. Bien. Bueno, vamos. Espero no sentirme igual que en el momento en el que escuché los anuncios de Caputo. No quiero entrar en una crisis al aire en la radio. Pero vamos a intentar seguir adelante con este programa. Así es. Lo otro también tiene que ver con contextos de crisis, con contextos de crisis política, y tiene que ver con lo que pasó y sigue pasando en Chile. vamos a hablar en este caso con Fernando Krishmar, un director que sacó su nueva película sobre Chile, No son 30 pesos, y está en El Gomón. El proceso chileno es realmente para mirar lo que pasó, porque, bueno, lejos de lo que pasó acá, ganó una propuesta que parecía venir a dar vuelta a todo lo que estaba pasando. Un escenario bastante parecido, pero que se resolvió en lo electoral después de una revuelta, ¿no? Esa elección es algo que podríamos comparar con la Argentina del 2003, ¿no? Donde Kirchner no ganó porque fuera una opción pretendidamente de centroizquierda, pero bueno, de alguna manera lo terminó siendo y era la oposición a Menem. Ahora hay que ver qué pasa en la próxima elección de Chile también, ¿no? Porque hay mucho descontento con el gobierno actual de Boric y descontento de todos los sectores, porque los sectores que lo veían como un gobierno que va a ser progresista también están en descontento con el gobierno de Boric. Algunos sectores sí, entonces habrá que ver en una próxima elección qué pasaría con el candidato de la ultraderecha, con Katz, ¿no? Los escenarios de Latinoamérica. Tal cual. Pero interesante lo que... No vimos la película, pero interesante lo que plantea Krishmar. Con Krishmar me pasa un poco lo de con Kirchner, ¿no? Esto de cómo se pronuncia la CH en el medio del apellido. Siempre le dijimos Krishmar. Krishmar, pero es menos conflictivo que Kirchner, me parece. Es que a vos se te patina Kirchner. Sí, a todo el mundo se le patina. Bueno... Lo que hace Fernando, más fácil, lo que hace Fernando en esta película es ir en un recorrido a través de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era una de las organizaciones, la organización político-militar que combatió a la dictadura, a la larga dictadura de Pinochet, y llegar a la revuelta o contar la revuelta desde ahí. Bueno, vamos a entrar más en detalles porque la película ya se está viendo en el cine Gomón y es importante que la apoyemos, ¿no? Quizás el último cine nacional. ¿Hay parate? Hay parate musical. Vamos a escuchar a Tom Jones. Vos no sé si conocés a Tom Jones, pero ¿por qué lo conocés? A ver, ¿por qué conocen las nuevas generaciones a Tom Jones? Porque yo soy un tipo muy culto. Vos conocés todo, es verdad. No me gusta, pero lo conozco. Te va a gustar la canción. ¿Sabés qué me gusta de Tom Jones? Yo te voy a decir que me gusta de Tom Jones. Su aparición en la película Mars Attacks. Tom Jones es una suerte de Sandro. Si yo lo tuviera que comparar con alguien de aquí, lo compararía con Sandro. Pero bueno, después lo escuchamos. Te va a gustar la canción que vamos a escuchar y la versión que hizo, seguro. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, la trayectoria cinematográfica de Fernando Krishmar tiene varios picos, con todo lo que significa intentar hacer cine en la Argentina desde la mirada de un compromiso político que también lo llevó a ser uno de los referentes entre tantas otras personas que estuvieron en esa pelea horizontal que se dio contra el apagón en la cultura, ¿te acordás? Hace no tanto. Bueno, seguramente lo vamos a ver en la primera línea de las próximas batallas que habrá que dar, porque suponemos que el cine argentino va a ser alcanzado por la motosierra seguramente, cómo no pensarlo. Lo cierto es que en el Cine Gomón, si querés, ahora podés estar viendo, no son 30 pesos, hubo muchos argentinos y argentinas que viajaron en diferentes momentos de la revuelta chilena a registrar de varias maneras. Nosotros también lo hicimos a través de las fotografías de Natalia Bernades. Pero me dan ya ganas de irme de acá corriendo al Gomón a ver, a aprovechar estos días que todavía está, no son 30 pesos, de Fernando Kretschmar, y ver la mirada que él nos trae sobre ese proceso que se dio en Chile y que habrá que ver si aún terminó. Fernando, bienvenido al aire de La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele y junto a Pedro Ramírez Otero te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Ahora era la última función. Hoy fueron más de 100 personas, así que bueno, viene bien la cosa. Y mañana pasamos a estar a las 18 horas, nada más, único horario, ya no hay más tres horarios. Y vamos a estar así toda esta semana, menos el martes, que no hay función. Pero tanto jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y miércoles vamos a estar en la sala grande de abajo. Solo a las 18. Solo a las 18, así que bueno, los esperamos, y los que lo laburan, bueno, los esperamos el fin de... Bueno, la vamos a ver. Contanos qué vamos a ver cuando vayamos. Mira, básicamente es una película que fue mutando, como en general sucede con los documentales, ya que el punto de partida más o menos la empezamos a pensar hace muchos años, hace por lo menos 6, 7 años o más. Y era, digamos, visibilizar la situación de aquellos que lucharon contra la dictadura de Pinochet, muchos de los cuales todavía estaban perseguidos en el actual Chile democrático, ¿no? Que es una democracia con bastantes limitaciones, ya que, digamos, está regida por una constitución que puso el mismo genocida Pinochet en el 80 y que, bueno, por ejemplo, no entiende la educación y la salud como derechos, sino como negocios, los recursos naturales también, bueno, y entonces en ese sentido es muy difícil cambiar cualquier cosa del esquema económico y social que planteó la dictadura a sangre y fuego, ¿no? Recuerden que fue una dictadura que empezó en el 73, y tres meses después de que el gobierno socialista de Salvador Allende hubiera ganado una elección de medio término. O sea, no hay ninguna excusa, no había ningún tipo de consenso ni nada, y se realizó a sangre y fuego, asesinando miles de compañeros, un poco con un sistema parecido acá, tal vez más públicamente, no tanto en la clandestinidad como fue la represión acá, pero bueno, más o menos fue exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, la película trata de niños y adolescentes que en esa época sufrieron muchísimo con ese golpe, porque fueron secuestrados sus padres, encarcelados sus hermanos, etcétera, y bueno, vieron abruptamente cortada su infancia en el 73, y que ya en el 83, siendo más grandes, siendo ya adolescentes o adultos, toman la decisión de enfrentar con las armas en la mano la dictadura de Pinochet después de 10 años de matanza continua, ¿no? Entonces, bueno, estos compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que hoy están perseguidos, bueno, la idea era visibilizar su historia, su valentía, las acciones que hicieron y qué sé yo, y tratar de conectarlo con las nuevas generaciones a través de grupos de actores que trataban de reconstruir estas acciones y que entraban en intercambio con los verdaderos protagonistas, ¿no? Los que no están perseguidos y que pueden, digamos, aparecer públicamente en Chile. También viajamos al extranjero y entrevistamos a algunos que no pueden volver. Y bueno, cuando nos estábamos por ir, en septiembre del 18, empezaron, digamos, algunos de lo que ellos llamaban evasiones, que nosotros que estábamos levantando todo el equipo y la filmación, porque bueno, es una película con mucha gente, la última escena era con 150 extras, para que se den una idea, estábamos medio en otra y veíamos medio así pispeando los portales si continúan las evasiones de los estudiantes, ¿viste? Y nosotros, yo hacía simple vista leyendo nada más los titulares creí que los tipos se escapaban de la escuela, ¿no? Pero era que habían aumentado 30 mangos el subte, uh-huh, que no es nada ya. Claro. Y los estudiantes empezaron a saltar las vallas al grito de no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Refiriéndose justamente al momento en que se llegó a esta democracia medio trucha con la Constitución del 80. Y los únicos que la enfrentaron fueron realmente estos compañeros del Frente Patriótico, ¿no? Entonces, bueno, allí teníamos un equipo de registro muy, muy bueno y que muy de adentro filmó la insurrección esta, y bueno, por eso le pusimos este título, no son 30 pesos, Chile, genealogía de una insurrección, ¿no? Porque la película entraña un cruce generacional de las dos generaciones, ¿no? Aquella que peleó contra Pinochet jugándose la vida y haciendo acciones realmente tremendamente cinematográficas, que bueno, ya las van a ver, y esta otra que rompió masivamente planteando los límites que tenía esta democracia y prácticamente terminando con la semidictadura de Piñera, ¿no? Que prácticamente reprimió muchísimo, incluso tirándole directamente a los ojos a los compañeros, quedaron más de 400 con daños irreparables en la vista, bueno, se portaron como una verdadera dictadura, ¿no? Pero bueno, se tuvieron que ir a la larga, ¿no? Entonces, bueno, un poco contamos todo este proceso y bueno, tratamos de recuperar la memoria de estos compañeros. Por suerte, la gente está respondiendo, nos dieron otra semana ahora y bueno, esperamos seguir. Fernando, acá Pedro te saluda. Te escucho contar todo el proceso histórico, ¿no? De Chile, porque realmente es un montón. Yo pensaba cómo lográs, cómo se logra hacer un resumen a alguien de todo lo que se vivió y se vive en el proceso chileno, y pienso, ¿cómo hicieron para tomar la decisión de por dónde abordarlo en el documental? Porque realmente es demasiada historia que tenés que linkear entre el pasado y el presente sí o sí. Bueno, ahí está el arte, ¿no? El arte del documental, ¿no? Donde, bueno, básicamente vos planteás algunas ideas, planteás, digamos, testimonios verosímiles de gente que realmente ha participado, planteás el intento de recreación y de comprensión de lo que fue el espíritu de la época aquella por los compañeros más jóvenes y a la vez de los más viejos por las cuestiones actuales, ¿no? Porque de hecho hay cuestiones que tal vez aquella generación no incorporaba, como cuestiones de género, cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios, incluso con los recursos naturales, que tal vez no estaban tan presentes en el momento de la lucha contra Pinochet, y muchos compañeros se autocritican, incluso de actitudes patriarcales que tuvieron en su momento. Bueno, hay un intercambio muy, muy interesante y parcial, ¿no? Vos en una hora y media, que es lo que dura la película, no podés, digamos, agotar la comprensión total del fenómeno, sino más bien abrir algunas puertas a la reflexión, que la gente a partir de eso vea otros materiales, pueda incorporar libros, preguntarle a la gente. O sea, en realidad es un disparador como para que te enteres de que existe esa historia, te enteres de los hechos fundamentales, veas, digamos, este intercambio generacional y bueno, y a partir de ahí te intereses por una historia que está bastante invisibilizada y que en general sucede a nivel de los grandes medios, incluso de las redes sociales, que a veces estamos más enterados de lo que sucede con la realeza británica que lo que sucede atrás de la cordillera o cruzando el río de la Plata o cruzando el río Paraná o cruzando el Pilcomayo, que sería, digamos, donde están nuestros vecinos más cercanos y con aquellos con los que tenemos un destino común desde la época de San Martín y Bolívar, ¿no? Que también se alzaron en lucha armada contra un sistema injusto, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, viste, en el documental el guión es un punto de llegada, ¿no? Y si bien esto surgió como tratar de contar y visibilizar un poco la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y de que todavía está perseguido, bueno, se resignificó mucho cuando, bueno, ya al poner un pie fuera de Chile empezó esta tremenda insurrección que pocos se la esperaban, pero que de hecho muchos de los que participaron del rodaje lo anticipaban. Nosotros los mirábamos con cierta desconfianza y cierto escepticismo, pero la verdad que la realidad les dio la razón a ellos, que bueno, por supuesto estaban mucho más insertos en la actualidad chilena, que es realmente muy, muy difícil, porque hay muchísima desigualdad, es muy, muy difícil el ascenso social, ya que bueno, ir a una universidad vale el sueldo de una maestra, entonces uh-huh. una maestra no puede mandar a sus hijos a la universidad, claro. por decirte una sola cosa, ¿no? Claro. Entonces, y además, bueno, hay muchísimo crédito y todo esto, tarjetas y todo está girado, entonces la gente vive endeudada, con muchísimos laburos, ¿no? Con toda una cosa de consumo, pero a la vez de restricción financiera que genera realmente mucha angustia en la gente y bueno, y jornadas laborales realmente que te llevan a quedar exhausto, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, realmente este estallido como que le agregó toda una nueva cosa a este intercambio generacional, que es bueno, los jóvenes también salen a la lucha y salen a la lucha con mucha determinación, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, la verdad que eso no nos facilitó esto que te digo, ¿no? El guión como punto de llegada en documental, la diferencia de una ficción donde vos tenés todo más o menos pensado desde que escribiste el guión. Acá el guión se escribe al final de todo. Claro, claro. Él es Fernando Krichmar, es documentalista, nos está hablando de su nueva película que se está pudiendo ver, se va a ver esta semana a las 18 en el cine Gomón. Quizás te sirva para vos que estás del otro lado la referencia de la película Seré Millones, él es uno de los codirectores de esa enorme película que está sin dudas entre las mejores películas del cine nacional de la última década. Vos sabés que ayer participé de una charla en la que puntualmente estábamos hablando sobre, obviamente, lo que sucedió en las elecciones desde una óptica de derechos humanos, de gente que estamos alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad, y obviamente uno de los temas principales era la desconexión del tema de los juicios con las nuevas generaciones, ¿no? Que desconocen completamente lo que sucedió y hasta están comprando una versión equivocada de lo que sucedió. Vos sos un experto en esto de tomar historias que vienen de aquellos años y justamente todo lo contrario, vincularlas a la actualidad a través de tu arte y de tus películas. Imagino que es deliberado. Sí, claro. Mira, desde la primera película más o menos exitosa que tuvimos, que fue Diablo, Familia y Propiedad, sí. Nosotros buscamos... Sobre la noche de los apagones. Exactamente. Buscamos tener, digamos, una relación con la juventud, ¿no? En el sentido, digamos, de no contar la historia desde una cosa luctuosa y haciendo hincapié en la represión y en lo doloroso de todo este fenómeno de lucha, sino... En la alegría, ¿no? Con que fue la lucha de esa generación, y a partir de ahí tratar de empatizar un poco con los jóvenes que siempre participan en nuestras películas. Así que sí, generalmente en esa que nombraste vos, Seré Millones, en El Camino de Santiago, en varias de las películas que hicimos, hay una deliberada búsqueda en ese sentido, ¿no? En acercar a los jóvenes los materiales y a la historia, ¿no? Que en general hay toda una idea de presente continuo ahora con las redes que llevan a que, bueno, que muchos compren estas versiones interesadas y jodidas de la historia, ¿no? Estamos pasados de tiempo ya, pero no quiero dejar de preguntarte con cómo imaginás el escenario de nuestro cine en este contexto. Y bueno, como decía el Che, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. En general está complicado todo, realmente esta gente ha hecho un laburo muy fino, digamos, de captación de la conciencia de mucha gente, y bueno, va a haber que salir a enfrentarlo en la calle, porque, bueno, el hecho de la existencia misma del cine y del cine documental es algo que hace, digamos, a lo que nosotros llamamos soberanía audiovisual y un gesto, digamos, de cultura, más allá de la cantidad de gente que trabaja en todo esto y que también está amenazada, ¿no? Pero básicamente esa sería un poco la idea, ¿no? Seguir peleando, seguir organizándonos, tenemos mucha experiencia en este sentido. Uh-huh. Y bueno, la idea es, bueno, seguir... Ahora recién, mira, antes de acordar con ustedes, venimos de una asamblea de Unidos por la Cultura, donde llamamos a la movilización del 20 de diciembre, y bueno, no nos vamos a quedar quietos, y mucho menos después de los anuncios de ayer, que fueron prácticamente una declaración de guerra a los sectores populares y a los sectores que tienen que ver con el arte y todo esto, ¿no? Así que bueno, en ese sentido estamos atentos y trabajando, ¿no? Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, los espero allí a las 18 en el Cine Gomón. Bien, nosotros garantizamos ir a alguno de estos días. Un abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego. Hemos charlado con Fernando Kritschmar. Cere Millones está libre, búsquenla. Entiendo que está libre en la plataforma Vimeo. No sé si la viste. Si no la viste, mírala, Pedro. Porque no la vi. Es una gran película. Es realmente una gran película sobre un robo por parte del PRT ERP al BANADE, a un banco, a la Banca Nacional de Desarrollo, contada por sus propios protagonistas y a la vez actuada. Impresionante película que merece ser vista. Y bueno, vayan al Gomón a ver No Son 30 Pesos a las 18, a excepción de el martes. Para quienes nos están escuchando en vivo, esta sería la última semana que se va a poder ver en cine, salvo que seamos muchos y muchas los que vayamos a verla. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Esto no es lo que elegí yo, de Tom Jones. Me dijiste Tom Jones en Mars Attack. Ah, ahí está, esto es lo de Mars Attack. Ahora va. Estuvo en Los Simpsons también. Es verdad. Pero esta escena es muy buena porque ahora... Estás contando una escena de cine. A ver, cine por radio con Pedro Ramírez no, Otero. No, ya está igual, es demasiado larga, no nos interesa. No. Pero contala, aunque sea. Ya, no, ya está. Hey, don't make it bad. Ese es el salto. A ver si te gusta esta versión. And you can start to make it better. Hey, Jesus. Sería como el equivalente de Sandro cantando Nos Siguen Pegando Abajo, por ejemplo. Sí, o Rompan Todo. Búscate mientras tanto Rompan Todo. De tango. You let under your skin and you begin to make it better. Now at a time you feel the pain, hate you, refrain, don't carry the world upon your shoulder. For don't you know that it's a fool who plays it cool by making the world. ¿Me aparece el micrófono que quiero cantar? Lo voy a pensar. Lo voy a analizar. Hate you. Don't let me down. You found her. Why don't you go out and get her, girl? Oh, but remember to let her in your heart. And you can't stop to make it better. You begin. He waited for someone. it right on your shoulder. Hate you, don't make it bad. Es más o menos lo mismo, ¿no? Podría ser. Pero volvamos a Tom Jones, que lo que vamos a escuchar. Cortamos la mejor parte, te digo, ¿eh? ¿Sigue el mismo tema? No, ya pasó. Bueno, la mejor parte, que es cuando va arriba. Escúchate esto con Jules Holland. Es este que está tocando el piano, que es una suerte de Pettinato, mejor versión, ¿no? Digamos, alguien que está de presentador en la televisión y además hace música. Y que está cantando es Tom Jones. Nos vamos con esta idea de pensar que si Sandro hubiera nacido en el norte, podría haber sido quizás un Tom Jones. Pero esto es demasiado arriba para lo que se viene. Sigamos escuchando música, digo yo. Yo voto que pongamos otro tema y no que nos metamos en donde nos vamos a meter. No, ya no nos queda otra, Fer. Esto. ¿Por qué? Sí, levantar, llamar al entrevistado y decirle que no. Y ponemos más música. Mira, ¿cómo vamos a hablar de economía, no? Nosotros tenemos un compromiso con la gente que nos escucha. Tenemos un compromiso con el entrevistado que está en línea en este momento escuchando lo que decimos. Estábamos esperando este momento para poder charlar con nuestro entrevistado, ¿no? Esperábamos con ansias este momento, así que cortamos la música, que es lo que yo te decía antes, que cortáramos la música para poder meternos en esta charla a la que le ponemos un poco de humor, porque nos vamos a meter en la realidad de nuevo. Nos encontramos en la marcha de la resistencia. Es más, vos no lo conocías personalmente. Yo lo escuché, lo he escuchado muchas veces acá en la retaguardia. Claro. Pero no le conocía la cara. No le conocías la cara a Bruno Napoli, a quien entrevistamos no solo aquí en este programa, sino también en otros programas de esta radio de La Retaguardia. Y bueno, lo tenemos en línea otra vez para charlar. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido aquí. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hubiera dejado la música también, ¿eh? Hubiera dejado la música. Sin dudas. Bueno, siempre te llamamos desde este rol que te hemos puesto aquí de intentar entender un poco mejor algunas cuestiones que están vinculadas a la economía sin despegarla de la historia. Pero la verdad es que lo que está pasando ahora está bastante fácil de entender, ¿no? Nos estamos hundiendo. En realidad tenés un gobierno que asumió el domingo, un gobierno sin plan macroeconómico, con un grupo de personas que no han estudiado macroeconomía, o si la estudiaron no les interesa, es algo que dejan de lado. Son tipos que adhieren a la escuela marginalista, a la escuela austríaca. O sea, espera, piensan... te hago un Fantino, ¿sí? Quizás dentro de 2 años sos presidente. Vos me estás diciendo que Milei no entiende de macroeconomía, que es lo que nos vendió. Exactamente, exactamente. Así funcionan las cosas. Perdón. Hola, hijita, ¿cómo estás? Me llegó mi hija de la facultad. Está muy bien. Claro, el punto es que se notaba siempre en sus intervenciones que de economía no sabía mucho. Él sabe de microeconomía. Él uh-huh. es un austríaco dogmático, por eso dije, es un marginalista de la escuela austríaca, uh-huh. y se define como anarcocapitalista. Es decir, él cree que las relaciones económicas solo son entre personas, físicas sí. o jurídicas, sin intermediación de nadie, ni del Estado, ni de nadie que pueda imponer fuerza en esa relación. Es una relación libre para él. Uh-huh. Lo cual, en la economía en general y en la complejidad de los Estados, como están constituidos hace más de 200 años, eso ya no funciona. Es un ideal, es un precepto ideológico, idealista, sostenido por muy poca gente en el planeta, es una secta a nivel mundial, hay algunos grupitos que estudian esto en términos teóricos porque nunca se aplicó en ningún lado. Pensá que, ¿te acuerdas que los viejos anarquistas decían, hay que voltear el Estado, destruirlo y no tiene que existir más? Uh-huh. Bueno, él es de esa escuela anarquista, pero defendiendo la propiedad privada ultranza, por eso se llama anarcocapitalista. Claro, claro. Entonces, por eso es tan raro que quiera ocupar el Estado. Porque uh-huh. los viejos anarquistas no solamente no lo querían ocupar, sino que lo querían destruir, querían que desaparezca. Claro, claro. En cambio, Javier Milei se tomó el trabajo de ocupar el Estado, ahora no sabe qué hacer con ese Estado, porque no lo puede destruir desde adentro, no lo puede implosionar. Como no tiene macroeconomía en la cabeza, que son las grandes decisiones complejas, donde interviene el Estado, las empresas, las personas físicas o jurídicas, intermediadas por un montón de legislación que nos permite que no nos comamos entre nosotros, como eso no lo tiene en su registro, dejó en manos de la economía a 3 financistas, que encima los 3 pertenecen a una misma consultora, es una consultora que se dedica a transar dinero en la City, ¿eh? Tampoco son grandes economistas, son tipos que tampoco saben de macroeconomía. Y les dejó el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Secretaría de Finanzas. A los 3 socios de una financiera que ellos dicen que ya no están más en la financiera y que ya la desarmaron, lo cual no es creíble, obviamente, porque nunca hicieron estas cosas estos tipos. Estos tipos vienen del sistema financiero, se meten en el Estado y siguen trabajando de los 2 lados del mostrador, así que lo más probable es que estén haciendo eso ahora mismo mientras nosotros hablamos. Uh-huh. Por eso los anuncios de Caputo hace 2 días, hace un día. Ayer, sí. No fueron anuncios de un plan económico, ni siquiera de un plan de estabilización económica. Y acá hay una diferencia muy interesante. Un plan económico es a largo plazo, con un montón de medidas macroestructurales. En cambio, un plan de estabilización es algo más breve, pero que te permite calmar la economía. Te doy un ejemplo simple. Un plan de estabilización puede durar 6 meses y podría ser, a ver, desde hoy congelamos precios de toda la economía, o sea, precios de los productos y salarios por 6 meses, frenamos esta inercia inflacionaria y en 6 meses empezamos gradualmente a acordar una suba de precio. Entonces eso, por ejemplo, es un plan de estabilización. No es para siempre, pero al menos te frena la economía. Ayer ni eso presentaron. Ayer lo que presentaron es lo que se llama en economía un negocio de oportunidad para unos pocos. Uh-huh. Subir el dólar para que se beneficien los agroexportadores. O sea, la parte económica más rentable le dan incentivos. Y en la economía es al revés. Vos incentivás al menos rentable para que crezca. Bueno, incentivan a los que más tienen y a los que más producen y que encima reciben en dólares. Sí. Incentivan a los que producen energía. Y vos pensás esto tremendo, ¿no? Argentina es un país productor de alimentos y energía. Muy pocas regiones en el planeta Tierra producen lo que produce Argentina, alimentos y energía. Es muy, muy raro. Hay 3 o 4 regiones nada más que lo hacen. Por eso nosotros le vendemos energía a Brasil, que a pesar de que produce su propia energía, tiene tanta industria que no le alcanza, le vendemos a Chile. En breve le vamos a empezar a vender a Bolivia, porque por una cuestión natural se acaban sus recursos. Le vendemos comida a la India, a China, a Europa. Es decir, el mundo demanda todo lo que produce la Argentina, que encima es un país con muy poca población, porque Argentina tiene 47 millones de habitantes, es muy poco. Es muy poco. Entonces, en ese contexto, donde hay sectores muy dinámicos y que encima aseguran que en los primeros 3, 4 meses del año que viene ingresen muchos dólares, fíjate que suben el dólar, ganan solamente, por eso dije negocio de oportunidad, ganan solamente los que reciben ingresos en dólares, los que recibimos ingresos en pesos quedamos pulverizados. Porque además liberan precios de la comida, liberan precios de las tarifas, liberan precios de la energía. Y todo eso vos lo pagás en pesos, vos no cobrás en dólares. Y en este caso, Bruno, lo que dijo Caputo fue básicamente los próximos meses la van a pasar mal. La pregunta es si todo esto está liberado, si el peso se devalúa de la manera que se devalúa y dejan de subsidiar transporte o energía, todo este tipo de cuestiones que anunciaron, mientras los salarios no suben. ¿Cómo se resuelve que la dejemos de pasar mal después de que pasen los próximos meses, entre comillas, que Caputo dice que la vamos a pasar mal? Porque digo, no le encuentro un final a esto si la gente no puede pagar los servicios, no puede viajar al trabajo, no puede hacer las cosas más básicas para poder mantenerse en pie. No hay forma. Técnicamente, con estas medidas, que insisto, ni son un plan de ajuste, perdón, ni son un plan de estabilización, ni son un plan económico. No hay forma de que la economía se ordene y que no marchemos a un desastre en menos de 3 o 4 meses. Porque es muy simple lo que te acabo de decir. Se benefician los que... Es una gran transferencia de dinero. Digo, todos los que ganamos en pesos vamos a ganar cada vez menos. Los pocos pesos que tenemos se los vamos a dar a los que producen bienes y servicios, comida, o vía tarifas, lo que vos pagas de luz, de gas, de agua, nafta, colectivos, trenes, subtes. Todo eso va a ser una transferencia de pesos enorme sobre los que más tienen, de los que menos tienen a los que más tienen. En ese círculo que es vicioso, vos te achicás, dejás de consumir, el que produce menos, pero no baja los precios, sino que abarata sus propios costos produciendo menos, pero sigue cobrando caro. Porque hay una cuestión simple. La comida vos nunca vas a dejar de comprarla. Eso tiene, en economía se llama demanda infinita. La comida siempre se compra, aunque sea lo mínimo. Arroz, pan, polenta y fideos. Bueno, todos los que producen eso lo van a seguir produciendo caro, y porque primero hay un 10, un 15% de la población que sí lo va a poder pagar caro, y el resto vamos a comprar lo que podamos sobre ese plan. Uh-huh. Vos pensá que si vos vas a tener un ajuste así que va a durar entre 1 año y medio y 2 años, no hay manera de sobrevivir, pero no hay cuenta matemática que te dé que puedas sobrevivir sobre eso. Ni siquiera con la ventanilla abierta del Ministerio de Capital Humano, que dijo que iba a ser la única que iba a estar abierta para asistir a los caídos. Bueno, pero ahí está el otro punto. Este gobierno hizo una campaña diciendo que cobrar impuestos es un robo. ¿Eso quiere decir que van a salir a robar para mantener los fondos de capital humano? ¿Con qué dinero van a ayudar? Si aparte la idea de ellos es retirar los pesos del mercado para que supuestamente baje la inflación, y eso nunca pasó, eso no pasa, no sucede técnicamente, no está en ningún manual de economía del mundo. Eso no sucede. No va a haber manera de sostenerlo eso, no hay forma. Además, otra cosa que dijeron que entraría en contradicción con asistencia social por parte del Estado es justamente que iban a eliminar la asistencia social que existen. De hecho, una de las cosas que anunció Caputo en este primer anuncio tiene que ver con congelar el plan potenciar, el potenciar trabajo, que está lejos de ser un plan para desocupados, es un plan justamente para potenciar el trabajo en la retaguardia. Hay compañeros que reciben esta suerte de salario complementario que va a quedar absolutamente licuado, digamos, por la inflación, ¿no? O sea, no solamente licuado por la inflación. Él aclaró que se van a mantener los valores nominales del 2023, es decir, si es 100 se va a mantener a 100. O sea, y se va a aumentar en función del número que hay ahora. No es que va a perseguir a la inflación, lo aclararon perfectamente. Claro, claro, queda congelado, digamos. Queda congelado en el valor actual, sería. Exactamente. Algo que estaba atado a ser el 50% del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Era la manera de ajustarlo. Exactamente, queda congelado y encima baja, porque si en términos nominales queda congelado y va a ser siempre 100, pero con una inflación que va al 30% mensual, que es lo que se calcula más o menos entre diciembre y enero, baja. Uh-huh. No solamente queda congelado, sino que pierde. Claro, claro, claro. Con lo cual no hay manera de mantenerlo. Y aparte mienten descaradamente. Lo más impactante de lo de ayer fue ver a Luis Caputo, que es el mismo tipo que hace unos años endeudó al país a 100 años, que generó una deuda exorbitante, que generó un déficit fiscal tremendo, que generó falta de dólares. Y ayer, ¿qué dijo? El problema de la Argentina no es ni la deuda, ni la falta de dólares, ni la inflación. El problema es el déficit. Bueno, él generó todos esos males. Generó deuda, falta de dólares, inflación, y le echa la culpa al déficit. El déficit es cuando vos gastás más de lo que recaudás. Claro. Ahora, si vos dejás de emitir dinero, dejás de dar aumentos, pero además retraes el consumo de todo, no recaudás nada, con lo cual siempre vas a estar recaudando menos de lo que necesitas para mantener un país en funcionamiento. Cuando digo un país en funcionamiento es que haya una calle, que funcione un semáforo, que haya una venda en un hospital, que haya tizas en una escuela. Eso es un país funcionando. Eso no es déficit, eso es inversión para que el país funcione. Rutas donde las mercaderías puedan ir y venir, nafta para que los productos lleguen a los pueblos más lejanos. Es un país muy grande donde todo es logística. Uh-huh. Es muy mentiroso, pero fue la verdad la imagen de la impunidad absoluta en la Argentina, ¿no? Verlo a Caputo, el endeudador serial, el tipo que te dejó con 100 años de deuda, que encima emitió deuda, que después veía consultoras offshore, compraban ellos mismos, y ahora te viene a decir que el problema no es la deuda, que él generó, que el problema no es la falta de dólares, que él también generó, que el problema no es la inflación, que él también generó. Eso es impactante, porque él te dice, no, es solo el déficit. Este Estado gasta mucho, ¿y en qué gasta? Y en ustedes, los ciudadanos, que son caros. Entonces vamos a echar a todos los que entraron en el Estado en el último año, vamos a bajar algunas secretarías. Si vos eliminás todos los sueldos de la Administración Pública Nacional y Provincial, es el 0,52% del PBI. Uh-huh. Es el 0,52% del PBI. Y eso es eliminando todo, del presidente para abajo, de que nadie cobre nada. Claro, en claro. Nada. En nada, realmente los números son vergonzosos. Y bueno, la otra, dos mentiras más de estos, porque no son economistas, son financistas. Lo de la inflación reprimida, ¿viste? Ese invento que no existe en ningún manual de economía del mundo, no existe la inflación reprimida. No existe, eso es un invento para justificar liberar precios y cobrar lo que quieran. Porque cuando vos decís inflación reprimida, precio retrasado, y yo te pregunto, ¿en relación a qué? Claro. ¿En relación a qué? Decime los costos para decirme que hoy vale el quinto, la quinta parte de lo que tendría que valer la nafta. ¿Cuánto sale extraer y explorar y extraer un barril de petróleo? Yo te digo, ¿cuántos litros de nafta salen? Yo te puedo contestar en relación a qué, en relación a las ganancias que quieren maximizar. Exactamente. Ahora, vos me podés decir que los precios relativos, que eso sí se habla mucho en economía, están un poquito desvariados, digo. Lo que sale la luz respecto a un par de zapatillas, bueno, esos precios relativos no tienen relación, son muy disparejos, ¿viste? 70 lucas un par de zapatillas y 10 lucas una boleta de luz, está bien. Ahora, la luz, eso no quiere decir que la luz esté barata, porque ¿cuánto cuesta hacer un kilowatt en Argentina? Nosotros somos productores de energía, no es Europa. Europa paga la luz cara y la nafta cara porque la compra. Nosotros la producimos. ¿Cómo puede ser que esté barata y que hay que liberarla? Podría estar más barata todavía. Cuando digan los costos realmente, de lo que sale producir la energía, nosotros vamos a poder decir si está barata o cara. Entonces, mienten descaradamente. Digo, la verdad, escuchar el discurso de Toto Caputo ayer con esa impunidad, después del desastre que hizo en la Argentina, del déficit que dejó, del déficit cuasi fiscal, que es el de deuda, que dejó una deuda impagable. Vos pensás que el gobierno de Caputo tomó deuda, la deuda más grande de la historia argentina en poco tiempo y la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario. Y la rifaron entre amigos. Busquen los remates de dólares que hacía Caputo en la página del Banco Central todos los días a la 1 de la tarde. De 1 a 2 de la tarde, los dólares que ingresaban, que en vez de ir a la producción, a la inversión o a pagar otras deudas, los remataban. Busquen remate de dólares en la época de Caputo. Uh-huh. Eso hizo ese tipo. Y ayer salió a hablar y a decir que hay que ajustarse, que el boleto se va a 800 mangos, que el subte a 700, que la nafta tiene que estar en un dólar, o sea, 1000 mangos. La verdad que el nivel de impunidad que lograron, y prendieron con cosas como esto que te decía, el invento de la inflación reprimida, eso no existe, eso es un invento de los economistas de pacotilla. Yo siempre digo, los desafío a que me hagan hasta con una cuenta matemática que me demuestren que hay inflación reprimida. Uh-huh. No existe, es un invento. Pero bueno, se imponen ese tipo de frases, ¿eh? Y la gente las repite. No, hay una situación de inflación reprimida, te dice. Y vos decís, ¿qué es eso? No, no sé, lo escuché. Bueno, entonces no opine de lo que no sabe, señor. Estamos charlando con Bruno Napoli. Él es docente, es investigador, es escritor. Estaba viendo recién que su libro La dictadura del capital financiero vale 12.150 pesos. En otro momento te hubiéramos dicho andá y compralo. Hoy te decimos guardate esos pesos para pagar la luz y el gas o para pagar la comida. En 2 minutos, si podés, ¿no? Y si no, nos decís y lo dejamos para la próxima. ¿Qué crees que va a pasar con los salarios en este contexto? O sea, ¿va a haber negociaciones salariales? Eso depende de la reacción de los sindicatos y depende de la reacción de la gente. Vos pensá esto, hay 6 millones de personas que tienen salarios registrados, que se dicen blanco, ¿sí? Uh-huh. Y 9 millones de personas que están en negro, o sea, no registrados, uh-huh, que viven de la diaria, que no tienen ningún beneficio, ni obra social, ni remedio gratis, nada. No sé cómo se negocian esos, ¿eh? Claro. Lo que sí, todos se van a pauperizar, todos van a caer. Depende del nivel de reacción que haya sobre esto. Porque lo cierto es que, lamento por los que lo votaron, pero la casta terminaron siendo los que lo votaron, porque van a ser los más perjudicados dentro de este esquema de ajuste brutal sin plan económico. Insisto con esto, es un gobierno que no tiene plan económico, lleva 3 días asumido, no presentó un plan económico, hay reuniones de un lado, del otro, van de acá para allá corriendo, y no lo van a tener, no tienen plan económico. Quieren hacer un negocio de oportunidad, beneficiar a los bancos, como lo están haciendo, beneficiar a las grandes empresas, les van a estatizar la deuda a las empresas que se endeudaron en dólares, al campo, y se terminó, ¿eh? Va a ser una transferencia brutal de ingresos. No sé cuánto puede durar, ¿eh? Y si va a ser así tan salvaje y tan canalla, porque además las declaraciones que hacen son de una maldad sideral, esperemos que dure poco, esperemos que dure poco y que, gracias a Dios, la Constitución prevé cambios institucionales dentro de la ley cuando estas cosas se desmadran de esta manera. Sí, hay que hacer un doble, ¿no? Habría que hacer una doble renuncia allí, porque sacar a Milei eventualmente para que suba Villarroel no parece ser un buen plan, ¿no? Habría que... El sistema en Argentina es presidencialista, la fórmula es única, vos no lo votás por separado, así que si renuncia uno, asume el otro y tiene que convocar a la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Se llama Asamblea porque tiene que reunir a senadores y diputados. Es cierto, y ahí eligen un nuevo presidente. Y ahí se decide que si sigue el vicepresidente, si se elige a otro, claro, en base a la situación. Pero bueno, la verdad que lo que plantearon hasta ahora es desastroso y muestra un nivel de impunidad de estos tipos que, insisto, los que hablaron ayer y hoy son los que destrozaron el país. Y esto, por no hablar, lo vamos a dedicar a otro programa, al desastre que fue el gobierno de Alberto Fernández, ¿eh? Uh-huh. Bueno, sí, eso, sí, sin duda. Hay que hablarlo, porque si no, no estaríamos acá. Vos pensás que Macri bajó mucho la vara de lo que es ser un presidente en la Argentina. Un tipo menor, medio bruto. Después vino Alberto, que la bajó más todavía. Y terminamos en esto, en un tipo que no sabe de economía y que ahora está en un cumpleaños de 15, sacándose fotos con uno, va a un festival de otra cosa. mientras se desmadra toda la economía y sus tres asesores financieros hacen este desastre. Así que la situación no es menor. Bueno, confiemos en las fuerzas del cielo. Te mandamos un abrazo por ahora, Bruno. Abrazo enorme, saludos. Para una cosa, ¿las fuerzas del cielo saben de macroeconomía? No. No sabes eso. Sabemos nosotros de macroeconomía. Sabemos. Nos podemos dar cuenta claramente si hay plan o no. Un abrazo, gracias. Abrazo, gracias. Bruno Napoli ha pasado por aquí para analizar desde su perspectiva, que es también la nuestra, que la acompañamos, esto que está pasando, que va a suceder, que veremos cómo sigue. Hay una cuestión que no la veo tan como la ve mucha gente, no solo Bruno. Por eso no la polemicé con él, porque hay mucha gente que está pensando que esto dura 4 meses y explota. Yo no sé, no tengo tan claro eso, porque hay, así como hay un ejército de personas, para muchas personas fueron pocas personas las que estuvieron en el Congreso, alentando a Milei cuando asumió, pero hay un ejército de personas que creen, y que nada, vos cuando crees en algo es como que justificás, ¿no? Entrás en una, como en una coraza. Bueno, ha pasado en otros espacios políticos también, y por eso también llegamos hasta acá, ¿no? No sé, no le veo 4 meses yo. Le veo 4 años mínimo. Esperemos que tenga razón Bruno. Chau. Por favor, mirá, lo único que te propongo para irnos es irnos, despedirnos, nos vemos el miércoles que viene y lo dejamos a Bruno Napoli que siga hablando. Ah, bueno, dale, dejémoslo. Hasta el miércoles. Dale.